Cine Eufóricos. Crítica, estrenos, festivales, noticias, series, cartelera. Cine Eufóricos. El gusto por el cine. Bienvenidos al episodio número 28 de Cine Eufóricos. Está conmigo Carlos Chávez, su servidor Víctor Luna, y estamos listos para hablar de cine. Víctor, muy amable por invitarme a tu programa. Carlos, por fin, bienvenido. Muy invitado a tu programa, Víctor. Muchas gracias por invitarme. ¿De qué me invitaste a hablar? Hoy vamos a hablar de 1917, pero antes... 1917. Antes, ¿por qué no compartes con nuestros escuchas nuestras redes sociales? Facebook, por favor. Lo haría, Víctor, pero fíjate que me fijé en la mañana y están saturadas. No sabía que existía eso, que llegaba tantos seguidores. Sí, ya. Que se trababa esa madre. Se traba la pichancha. Bueno, pero a lo mejor descerebrado. Se descerebrado se le suscribe. Exacto. Y hay espacio para alguno de los... Hay espacio para alguno de los nuevos. En dado caso que eso sucediera... Claro. Sucediese. ¿Dónde nos pueden encontrar? Carlos Cinefóricos. Carlos Cinefóricos en Facebook. En Facebook. En Twitter también. En Twitter, @cinefóricos. Cinefóricos. Escúchenos en Spotify. Búsquenos en Spotify. Tal vez nos están escuchando ya allí. Como Cinefóricos Podcast. Y subimos nuestros episodios a archive.org. Ahí pueden encontrar todo el material que hemos subido. De Víctor es. bueno, para quien nos quiera escribir a la antigua usanza. ¿Llevar regalitos? ¿Algún regalo? Dinero. Sí, ya sabemos que, de todos modos, saben, los que son nuestros más antiguos seguidores saben que nosotros siempre en nuestras oficinas estamos recibiendo horario de oficina, sí. Pero bueno, tenemos... Terminamos de ver 1917, la nueva película de Sam Mendes, un director que ya ha sido bastante premiado en años... pasado. Es un director de probada eficacia, ¿no? O sea, ya lo conocemos. ¿Acaso no es él el director de esta película con Tom Hanks llamada... Camino a la Perdición, Road to Perdition? Sí. Gran, ¿no?, película con Paul Newman, Tom Hanks, Tom, ¿no? Hanks. Creo que por ahí sale también, creo que Jude Law, me parece. Y no me acuerdo si Viggo Mortensen incluso en un pequeño papel. Pero bueno, también dirigió una de las más recientes entregas de 007, ¿no? Así es. La de Skyfall, ¿no? Skyfall también tiene otras, tiene varias. Pero de alguna manera creo que es un director que ha probado su talento, ¿no? A la hora de estar detrás de la cámara. Y sí, y creo que se rodea de un gran equipo siempre. En esta ocasión, gran equipo, dígase Dickens. Dickens, exacto. No sé si ya había trabajado previamente con Roger Dickens. No sé si Roger Dickens fue precisamente el fotógrafo de Skyfall. ¿Tú lo recuerdas? No me acuerdo. Pero bueno, sabemos que Roger Dickens también es uno de esos fotógrafos ya veteranos, ¿no? Tiene como 10 nominaciones al Oscar. Claro, más, claro. ¿12? Incluso era uno de esos cinefotógrafos por quienes, digamos que... se pugnaba desde hace muchos años porque recibiera por fin la estatuilla y que por fin se la dieron por Blade Runner 2049. Ah, fue el fotógrafo de Blade Runner 2049, sí. Es cierto. Y ahora, de Villeneuve. Así es. Y ahora ya tenemos esta película que fue muy, muy, muy premiada en los pasados Globos de Oro, ¿no? Por la prensa internacional. Entonces, de ahí la expectativa de haberla visto triunfar en esa premiación, ¿no? Y que aquí se estrenó 2 semanas después. Tuvimos ya la oportunidad de verla y se ha dicho mucho de esa película. Se ha hablado de su calidad técnica, sobre todo. Bueno, se ha hablado entre comillas, Víctor, porque aceptemos que los spotlights no estaban sobre esta película. O sea, no es el Joker, no es Once Upon. Claro. No es The Irishman. De hecho, yo en el... La voz popular que he escuchado a lo largo de estos días, sobre todo desde que gana en los Globos de Oro Mejor Película Drama, es el decir, ah, cabrón, ¿y esa película qué pedo? ¿De dónde salió? No la conocía, no sabía que existía. Ah, cabrón, ¿ya la estrenaron? ¿Cuándo la estrenaron? ¿Cuándo estuvo en cartelera que ni me di cuenta? Yo he escuchado a muchas personas que no tenían ni idea de esta película, la cual indudablemente la convierte pues en el caballo negro de la de las premiaciones de este año. Sí, totalmente. Yo digo que es el caballo negro porque pues ¿te acuerdas cuando vimos el avance hace como unos 6 meses? Sí. Vimos el avance y dijimos, ah, mira, una película bélica de Sam Mendes. Sí, incluso... Se ve bien. Incluso aparentaba como que iba a ser uno de esos estrenos que no tienen mayor relevancia, ¿no? Sí, que... esos estrenos que vemos cada fin de semana de acción. Y más X. También porque no cuenta con estrellas protagónicas, ¿no? También. Ese es otro punto, no. Sí, sí cuenta con ellas, pero no... Pero son papeles... Muy secundarios. Y papeles momentáneos. Sí. Pues simples apariciones momentáneas. Incluso sí, Sam Mendes tampoco es el nombre más conocido entre aquellos que alaban el cine de autor, ¿no? Definitivamente. No, para nada. De hecho Sam Mendes pues se viene a ser conocido pues a partir de 007. De la serie de 007, dirigiendo dos, creo que dirigió, ¿no? Ha dirigido dos. Sí. Dirigió Skyfall y Spectre, y ¿no? También. Spectre, sí. Ajá. Sí. Pero bueno, entonces tenemos, como bien saben, como se muestra en los avances, en lo que se ha dicho, seguramente habrán escuchado, estamos hablando de una película bélica, ¿no? De género bélico, que, bueno, ambientada pues en la Primera Guerra Mundial, aunque quien espere un enfrascamiento de tiros a mansalva, pues definitivamente va a salir muy decepcionado de esta sí, producción, Victor, ¿no? Y digo, hablando acerca de cómo va a estar estructurado este nuevo episodio de nuestro bonito programa semanal. Claro. Vamos a hablar de 1917 como la última película que vimos, o que vamos a ver referente a la entrega de los Óscares antes de que hagamos el programa post-entrega de los Óscares. Claro. En este programa vamos a hablar primero de esta película, vamos a tocar ahí dos películas más, creo, de estrenos. Sí. Que no tienen, tienen y no tienen que ver con los Óscares. Claro. Después haremos nuestras predicciones de los Óscares porque habíamos comentado, haciendo un paréntesis, al día de ayer cuando estábamos... sesudamente estructurando este programa, Víctor, tú y sí, yo, claro, en los cuarteles generales. Como siempre, de, con todo los... nuestro equipo estuvimos planeando cómo una, iba a ser una este planeación episodio, profunda, claro. Sesuda. Dijimos, y yo recuerdo que tú me dijiste, es que no hay que hacer predicciones porque no hemos visto todas las películas. Pero así después es. Yo te dije, a ver, hagamos cuentas. De las 8 películas que están, 9 películas nominadas a Mejor Película. Ya vimos 7. Faltan 2. Pero las 2 que no hemos visto... Tú y yo concordamos que son, tal vez, y haciendo un lado las sorpresas, tal vez las que menos puedan tener posibilidades. Sí, definitivamente. Y tal vez ya hemos visto las que las realmente que tienen posibilidades. No, y las que tienen injerencia en otras, mayor injerencia en otras nominaciones, mm-hmm. En otras categorías, como es actor de reparto, actriz de reparto. Todo esto. Tal vez por ahí se nos pasó ver Judy, que lamentablemente pues esa no la... Sí. No la hemos visto, no porque no queramos, sino porque pues no ha sido estrenada la película. Se estrenó la siguiente semana. Se estrenó, creo que precisamente ayer. Ah, también estrenó esa película. Yo fíjate, no la vimos en cartelera. Yo no la vi. No la vi. Yo tampoco no la vi. Pero tenía fecha de ayer, pero ¿sí? Curioso. Faltó esa y nos faltó ver... Falta Little Woman y Mujercitas. Jojo Rabbit. Sí. Ajá, que son las dos películas. No, yo mencionaba a Judy por el hecho de que, pues, Renée Zellweger, al parecer, ya me estoy adelantando un poco el tema, al parecer, pues, es la que tiene más posibilidades. Bueno, no nos adelantemos. Ajá, no nos adelantemos. Me gustaría que hiciéramos un breve comentario antes, sin spoilers, porque me gustaría también entrar en los spoilers sí, de la película. No, lógicamente vamos a... Pero me gustaría hacer un breve comentario sin spoilers de qué nos pareció 1917. Claro, y vamos a... En un momento que empecemos con los spoilers, lo vamos a anunciar. Sí. Sí, entonces, bueno, para empezar, ¿de qué va 1917? Son dos soldados de bajo rango, ¿no? En las trincheras inglesas, ¿no? En el 6 de abril de 1900. Están en territorio francés, ¿no? Están en territorio francés, ajá. Son ingleses los soldados, ¿no? Ingleses, sí. Así es. Entonces, están justo en las líneas, defendiendo las líneas francesas, como tú dices, ¿no? Y a dos de esos soldados les encargan una misión, ¿no? Llevar un mensaje al coronel de otra división, pidiéndole que cancele un ataque que ocurrirá al amanecer. Porque tienen conocimiento. Porque tienen conocimiento. Directo a una trampa. A una trampa, ¿no? Entonces, esto se convierte en una carrera contra el tiempo, ¿no? O sea, los soldados van a tratar de atravesar las líneas enemigas, el campo enemigo, para llevar este mensaje y salvar así a 1,600 hombres. Esa es la historia simple y llanamente de sí, la película, ¿no? Sí, no hay más. Entonces, Nosotros empezamos desde que seleccionan a estos dos hombres, desde que se les encarga la misión, y de ahí para el real es irlos siguiendo en el camino que tienen que tomar para llegar a su destino, ¿no? Entonces, ¿qué te pareció la película? A ver, Víctor, yo antes de ver la película, empezó un mini mame en redes sociales, en Twitter sobre todo, donde vimos, y tú también lo viste, Víctor, vimos hasta el cansancio esa secuencia del personaje principal corriendo al lado de una trinchera con un montón de soldados corriendo pues en diagonal, pasándole por enfrente. Sí, sí, sí. Y él corriendo en medio, y estaban mostrando cómo grabaron esa escena. Sí. Porque el mame de la película empezó en el hecho de la cuestión técnica. Sí. La película supone, presupone, y al parecer es, y no decimos que no lo es, no la vamos a hacer menos, a menospreciar, pero supone ser un logro técnico. Uh-huh. Un gran, gran logro técnico. ¿Por qué va este logro técnico? Porque, no sé, amigos cinefóricos, si ustedes recuerden esta película de Alejandro González Iñárritu llamada Birdman, uh-huh, donde la película suponía un gran, pero un total plano secuencia. ¿Plano secuencia qué es? Para los que nos escuchen y tal vez no tengan una idea más o menos clara, un plano secuencia pues es una secuencia grabada, una acción en una película. ¿Sí? En la cual no tiene cortes, pues en ningún momento la cámara va a negros, o cambia de perspectiva, o cambia de ángulo, simplemente la cámara se encarga de seguir la secuencia sin corte alguno. Claro, que de alguna manera no es un experimento nuevo, al menos en un largometraje de tal magnitud, ¿no? No es algo tan novedoso, ¿no? Incluso se refiere mucho, sobre todo hacen referencia a esta película de La Soga de Hitchcock, ¿no? Que fue como uno de los primeros grandes maestros del cine en intentar esta técnica, ¿no? Por ahí yo puedo recordar el caso de Alexander Sokurov con El Arca Rusa a principios, como en el 2001, 2002. Gran película, gran producción, pero siempre eran... estos ejercicios se remitían mucho a los espacios cerrados, ¿sabes? Como que requería de cierto... también de cierta... disponibilidad de las cámaras, de la técnica, del equipo, de todos los materiales necesarios para llevar a cabo tal experimento. Sí, ¿no? Pero aquí el punto es, tú lo has dicho claramente, en esos tiempos, cuando no existía la tecnología necesaria, uh-huh, o cuando no existía pues los trucos cinematográficos, uh-huh, que la tecnología de hoy en día nos puede dar, sí necesitaba a la hora de hacer un plano de secuencia que fuera un espacio controlado. Sí, exacto. Aquí la cuestión es que el plano de secuencia en este tipo de películas, como lo fue en Birdman, como lo fue ahora en 1917, se hace más que nada con un fin estético. O sea, que se vea mamalón, que se vea chingón, que se vea bonito, que impresione, que digas tú, güey, no mames, cómo lo hicieron. Sí. Que digas tú, cabrón, que tu imaginación diga, que estés viendo la película y te estés preguntando cómo diablos le hicieron para que la cámara viajara por los lugares donde viaja. Y aquí, aquí vamos con el comentario de la película, Víctor, sin spoilers. Yo, y digo, me has escuchado hacer esto varias veces en la historia de Cinefóricos, me gustaría dividir esta opinión en dos secciones. Uh-huh. Por un lado, la sección técnica de la película, y por otro lado, y como yo había escuchado... Es algo que hicimos con The Revenant. Sí, es algo que... porque para allá va la cosa. Yo antes de ver esta película, antes de verla los dos, yo te comentaba, Víctor, yo a lo que he escuchado de la película, no sé por qué me da la sensación de que vamos a ver otro Revenant. Sí. Otro Revenant. Otro renacido. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas aquella película de Alejandro González Iñárritu... Otra de Iñárritu. Era un portento visual que te cagabas. O sea, genio. Que decías tú, güey, no mames, o sea, ¿cómo lo...? Genio Iñárritu. Genio, güey, Lubezki Iñárritu, güey, allí, güey, agarrados de la mano, güey, sorprendiéndonos, luz natural, güey, sí. Su puta mano, cabrón, güey. Perdón que interrumpa, me acordé de la luz natural. Esta película por momentos parece que está grabada con luz natural también, ¿no? Es que vamos para allá. Vamos para allá. Y tú decías, ok, se ve muy chingón, pero quítale todo eso, ¿y qué te queda? ¿Qué te queda? Una historia... Me deja frío. Una historia que la verdad no conecta con el público. Una historia donde los personajes llegan a ser hasta planos. Una historia de que va de punto A a punto B de una manera tan lineal, uh-huh, que dices tú, güey, no hay desarrollo, güey. Los personajes secundarios pasan de noche. Algo así, güey, súper mega básico. Uh-huh. Y yo te decía, va a pasar lo mismo, güey. Y lamentablemente... creo yo, Víctor, y tú no me dejarás mentir, pasa lo mismo. Pero aquí la diferencia, con, por ejemplo, con la película de Birdman, que con Birdman y con Renacido, ambas, Iñárritu, sí, con esta, que las tres son logros técnicos importantes, es que aquellas otras dos películas, el logro técnico, a mi parecer, se sentía mucho más orgánico. Uh-huh. Por ejemplo, en Birdman, cuando un personaje, cuando dos personajes salían de, no sé, de un bar, uh-huh, a continuar la acción en la calle, tú sentías como había alguien ahí, o sea, tú te imaginabas que realmente había alguien ahí parado, agarrando la pinche cámara, saliendo primero del bar para que después dejar que los dos personajes que estaban siguiendo la acción salieran del bar, o viceversa, o sea, que saliera primero los personajes, o sea, se sentía más orgánico. Tú en tu imaginación, hasta te imaginabas, cabrón, añado, y tú siguiéndolos con una pinche cámara por las calles de Nueva York, güey. Sí. Aquí no pasa, y en El Renacido igual, güey, o sea, sentías que realmente había un trabajo hasta, sí, artesanal en el ambiente. Ajá. Lamentablemente en 1970 no pasa eso, Víctor, uh-huh, y lo discutimos ahorita brevemente. Aquí sientes que la cámara toma algún tipo de presencia casi, casi, como te había dicho, fantasmagórica, güey. O sea, incorpórea, güey. O sea, sientes que que se ve muy chingón, ese es el punto. O sea, se ve chingón, se ve un logro técnico, se ve impresionante, te quedas flipando, como dicen los españoles, de dónde putos pusieron la cámara, porque llegan momentos en que la cámara prácticamente toma el lugar de cosas físicas en la pantalla de una manera así, güey, que de la nada, güey. Sí, o sea, que por tú ejemplo, dices, no hay manera de que la cámara esté ahí, no hay manera. No hay manera de que la cámara se mueva de un punto A a un punto B si en el punto B ya había 3-4 personas sentadas en un camión. Exacto. Y de repente de la nada la cámara se posa ahí. Exacto. Sin ningún corte. Exacto. Y dices tú, güey, ¿dónde putos quedaron los tres soldados que estaban sentados en el camión? Pero aquí es donde viene la cosa, Víctor. ¿Qué cosa viene con esta película? Pues supongo que te refieres a esa división existente entre la calidad técnica, exacto, o la labor de Deakins, ¿no? Porque aquí, Víctor, indudablemente, y digo, para los que la vean, la hayan visto, la vayan a ver, es que sí se siente que aquí el truco, porque Birdman también era un plano secuencia truqueado. Sí. No nos hagamos tontos, también estaba truqueado. Pero estaba truqueado con tal maestría y tal cuidado y tal cuidado artesanal que no se sentía. Aquí sí se siente, Víctor. Aquí se siente en muchos momentos cómo la cámara pasa por detrás de, no sé, de piedras, de casas, de lo que sea, de una manera tan cercana a la cosa por donde va pasando que tú dices, güey, aquí hubo un corte, güey. Y se siente que hubo un corte, güey. También se siente que hay muchos momentos donde hay CGI. Y el CGI ayuda a hacer este efecto que digas tú, güey, no mames, ¿por qué la cámara hizo eso? Uh-huh. Pues porque la cámara está trabajada y el escenario está trabajado con CGI. ¿Sí? Se siente. Y en ese caso, a lo mejor nosotros no nos estaríamos quejando tanto de esto o señalándolo como un punto a discutir sobre la película. Si no estuviera todo basado en esto. Exacto, si su mayor logro no fuera ese, eso, pues, porque a final de cuentas el drama de estos soldados es demasiado... Primario. Primario, demasiado primario, demasiado flojo, demasiado endeble, demasiado fácil, ¿no? No hay crisis. Tú me comentabas, por ejemplo, en esta retrospectiva que tratábamos de hacer sobre el cine bélico que habíamos visto en los últimos años, ¿no? Y los comentarios que se hacían comparándola con películas que, sea como sea, se han convertido en cine ya de referencia obligada, hay que decirlo. Spielberg de alguna manera revolucionó también la forma de hacer cine bélico con Rescatando al Soldado Ryan, ¿no? En el 97, 98, o sea, nunca, y no soy yo quien lo dice, eso ya quedó escrito ahí, definitivamente nunca se había sentido la guerra como en esa película. O sea, el sonido de las balas, de los disparos, ¿no? O sea, sí, no, y aparte el... Déjate eso, o sea, el tratamiento de personajes, sí, el desarrollo, exacto, de los personajes, la profundidad con la que, habiendo tantos personajes, porque hablamos que los Rescatando al Soldado Ryan, realmente son muchos personajes en escena, son muchos el grupo de soldados que mandan a buscar a este cabrón, a Matt, sí, Damon, y tú los llegas a conocer a todos. Y es que el asunto, Víctor, es que en esa película, escena tras escena, haya cortes o no haya cortes o lo que quieras, o sea, tienen un peso emocional, exacto, ¿sabes? O sea, que construyen un personaje. El desembarco de soldados en Normandía, la primera secuencia en el agua, ¿no? Cuando están, obviamente... Una escena portentosa de media hora. Por Dios, o sea... Y ahora, en retrospectiva, nos remitimos a lo mejor hasta esa película que ha sido mencionada muchas ocasiones mientras se hacen reviews de 1917, pero tenemos un referente más cercano, la última película de Christopher Nolan, Dunkerque, ¿no? Que estuvo nominada también a algunos premios de la Academia. Que ambas películas, tanto Rescatando al Soldado Ryan como Dunkerque, tienen muchas similitudes con esta película de 1917, porque tú mencionabas el plot, es un hermano que es reclutado por el general para ir a salvar a su hermano. ¿Por qué lo va a salvar? Porque es parte de es parte del ejército que va a caer en esta trampa y va a morir. Entonces es este viaje de dos soldados de un punto A a un punto B lleno de peligros entre las líneas enemigas, igual que sucede en Rescatando al Soldado Ryan, igual que sucede también en Dunkerque. En Dunkerque. Sí, ¿no? Es lo mismo. Aquí la diferencia es que por un lado, Rescatando al Soldado Ryan tiene un tratamiento de personajes, una profundidad dramática, tiene tantas capas narrativas que le da mucha riqueza a todo lo visualmente impresionante que puede estar. Totalmente. Y por otro lado, Dunkerque es un portento narrativo. Sí, y además es un experimento fílmico que llega a una calidad que lamentablemente 1917 no alcanza a rozar. Exactamente, o sea, aquí lamentablemente con 1917 tenemos algo que se ve muy bonito, se ve impresionante entre comillas, y se ve impresionante en el sentido de que tú dices, güey, hasta este nivel ha llegado la tecnología que se usa en el cine. Pero ese tipo de impresión, no impresión de decir, güey, es un logro técnico, pero técnico de manos, o sea, claro, de manual, o sea, que digas tú, güey. No es como te mencionaba también, como cuando le preguntaban a Guillermo del Toro, güey, acerca de la forma del agua. Uh-huh. Oye, Guillermo, ¿cómo chingado le hiciste para hacer la escena del baño, que se inunda el baño? Y Guillermo contaba en aquellos años, decía, no, cabrón, no mames, güey, tuve que mandar a traer, carnal. No, güey, es que habla así. No, cabrón, tuve que mandar a traer unos pinches albañiles y unos carpinteros, cabrón, de allá de, ¿sabe dónde chingados? Y me construyeron un pinche cubo, güey. Y después le pusimos la chingada y echamos un chingo de agua, güey. Y no, y la pinche vieja esta no sabía nadar y le tuvimos que enseñar a nadar. ¿Sí me explico? Sí. O sea, sientes ahí que hay un verdadero quehacer cinematográfico. Sí. En cambio, aquí en 1917 sientes tú que todo lo hicieron, pues, o mayor parte del logro fue hecho por gracias a un logro de la tecnología. A los avances de la tecnología, exactamente. Claro. Y lo mencionamos también. Tampoco queremos decir que esto sea así, porque no estuvimos ahí. Claro. También no sabemos qué tipo de juguetitos tengan para hacer lo que hicieron. También puede ser que muchas escenas que tú digas, güey, esto lo hicieron a huevo en computadora, tal vez nos caiga en la boca y lo hayan hecho con cámara. Claro, un detrás de cámaras puede en cualquier momento cerrarnos la boca, pero el asunto es que también creo que la película se sostiene, pues como ya lo dijimos, demasiado en esos efectos, pues, y que realmente sí cuenta con un diseño de producción elevado, porque hay escenas, hay momentos en los que realmente está tan bien construido el set, está tan bien construidas las trincheras, que yo creo que sí realmente me remiten al menos yo no había visto trincheras así desde Senderos de Gloria de Kubrick, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ahora Víctor, yo tendría también mi cuidado al decir que son grandes sets construidos. Porque no sé si, hablando de otra película que vamos a hablar más adelante en lo de las predicciones. Tú no has visto de Two Popes, de los dos papas, ¿no lo has visto? No. Pero todavía estaba viendo un detrás de cámaras de los dos papas, güey, le hicieron en puros cuartos verdes, güey. No inventes. No, o sea, la película transcurre en la Capilla Sixtina, en el Vaticano, güey, en los pasillos del Vaticano, güey, en todo el Vaticano, güey, transcurre, güey. Todo es pantalla verde, güey. Estaba viendo los detrás de cámaras, güey. La escena donde están sentados en el banquito y que se están como confesando, güey. Es un cuarto verde, güey. Actúan en cuartos verdes, güey. De hecho, por ahí escuchaba un crítico que decía, güey, cuando vi eso, la neta sí me desilusionó, güey, porque pues yo veía, porque se ve, visualmente se ve muy bonita la película, güey. Porque ves como los dos personajes están ahí discutiendo, güey, en la Capilla Sixtina, todo se ve muy fastuoso. Todo está hecho por CGI, cabrón. Bueno. Entonces tú no sabes si realmente el set lo construyeron de aquí a 2 metros, güey, y de 2 metros para allá, güey, es puro pinche CGI, güey. Es puro copy-paste. Es puro copy-paste, exactamente, no lo sabemos. Que no lo dudaría, no lo dudaría, cabrón. Pero bueno, ahí está. Entonces, creo que la película se sostiene por ese logro técnico. El asunto es que la fotografía de Roger Deakins, que es el cinefotógrafo de esta película, es tan buena, tan prodigiosa, la iluminación es tan perfecta, o sea, llega a niveles que tú dices, o sea, es imposible no maravillarse con la escena donde sale de la casa de la francesa que tiene el niño, sí, y que está quemándose todo, güey. Esa escena está, sí, o sea, el cuadro se ve como para copiarlo, cabrón, y enmarcarlo en tu casa, güey, ponerlo de pinche wallpaper en tu compu, güey. O sea, se ve muy bonito. Es tremendo, película, es tremendo. Entonces, en ese apartado, la verdad, no tenemos nada que decir. Ahí está. O sea, y si a ti te interesan, o si a usted como espectador le interesa ese aspecto del cine por sobre cualquier otro, pues entonces va a obtener lo que está buscando. Pero si de alguna manera le interesa el cine bélico, ¿no? O el drama, ¿no? O las películas que muestran los horrores de la guerra, o la tragedia, o a lo mejor le interesa una historia bien construida, pues quizá va a salir un poco decepcionado de esta película, porque otro de los elementos que la verdad también dan un bajón al espectador es que en momentos álgidos, momentos dramáticos, álgidos de emoción en la película... Comencemos con los spoilers. Hay una... Espera, spoilers. Solamente quiero decir que hay una manipulación muy grave, muy, muy marcada por parte de la música. Por parte de la música, y también hay que decirlo, por parte del director. Malísima la música, güey. O sea, la música es malísima. Digo, sabemos que Thomas Newman es un músico experimentado, pero aquí realmente la música parece sacada de una película de Jason Bourne. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces... Sí, este sonido de... Acá con el pinche... El protagonista corriendo así entre las balas, güey. Sí, está muy pitera la música. Entonces, ahí queda su consideración. Ahora, vamos a hablar un poquito de los spoilers, en que nada más para terminar de hacer el comentario, porque a lo mejor vale la pena señalarlo. Así que si no la ha visto, por favor vaya, diríjase y después regresa y sigue comentando con nosotros la película. Pero me gustaría empezar señalando que una de las cosas de las que más se hablaron en redes sociales y de las que más se alabaron fue precisamente esa escena que tú estás señalando, cuando el protagonista va corriendo entre las bombas, las balas, los soldados con los que se va cruzando para alcanzar a llegar a dejar el mensaje encargado, ¿no? ¿No? Y uno estaba esperando que esa escena tan compartida, tan señalada fuera en redes, una de muchas. Exacto. Fuera una de muchas que te dejaran así, pues, con la boca abierta. Lamentablemente, al parecer, es la escena cúspide de la película. ¿Sí? O sea, es el clímax de la película. ¿Sí? Entonces, si usted, amigo sin eufórico, si ya vio esa escena mil veces en Twitter, pues ya viste la escena climática de la película. Es que no hay más. Es que no hay más, exactamente. O sea, no estamos diciendo que las demás escenas sean una pérdida de tiempo o sean un despropósito. Ay. Pero realmente esa es la escena que tal vez engloba o resume o... Pues sí, engloba toda la película. Resume todo el espíritu de la película y todo lo que se intentó lograr con la película. ¿Sí? Es la escena de la película. Sí, sí, sí. O sea, estoy seguro que Sam Mendes, esa mañana que se levantó, güey, le dijo a su equipo: a ver, cabrones, el día de hoy es muy importante porque vamos a grabar la escena de la película, la escena más importante. Pues es que lo es. Exactamente. Lo es, sí. El problema es que es otra escena vacía, ¿sabes? Exactamente, ese es el punto. Que se ve padre, se ve padre. Se ve bien. Se ve dos, tres. Se ve más o menos. Se ve más o menos. No, que le dicen, no subas por ahí. ¿Qué haces? Pues ya se subió. ¿Qué vas a hacer? ¿Estás loco? ¿Te vas a subir? Y se sube. Pero bueno, tenemos a lo mejor otros momentos. Es muy curioso el momento donde una rata hace explotar una bomba, ¿no? De repente, sí. ¿No? Que zapato sí me espantó, ¿eh? O el momento en el que... Y creo que eso es bastante predecible, ¿sabes? Tú desde el principio de la película, no sé tú qué opines, pero yo estaba pensando, no hay manera de que los dos lleguen al destino, no hay manera. No, o sea, ¿qué película los dos se van a salvar, güey? Sí, la escena de la muerte de uno de los dos, del otro compañero, sí, del hermano, sí, se me hace bien pinche efectista, cabrón. La típica escena, güey, del soldado con el otro soldado en brazos, así, güey, con la cabeza en el pecho, güey, viéndolo, güey. Con la foto de su mamá, güey. Acá diciéndole, me estoy muriendo. Sí, te estás muriendo. No te vayas. Platícame algo, háblame. Sí, sí, yo aquí estoy contigo, güey. Ay, es que no sé. Está muy efectista, cabrón. Muy efectista, güey. O sea, sí, Rosa, el melodrama gacho. Exactamente, lo hemos visto 48,556 veces en el cine, cabrón. No mames, güey. Pero a mí, ¿sabes qué es lo que más me encabrona, güey? Que esta madre le haya ganado a One Supon, güey. Y que le haya ganado, güey, a The Irishman. Que le haya ganado a Joker, incluso, güey. Sí, sí. en mejor drama, güey, en los pinches Globos de Oro, güey. Y que Sam Mendes le haya ganado a Scorsese. Ah, es que no sé cómo se la hayan comprado, cómo haya comprado la crítica extranjera la película, güey, para que le hayan dado mejor director. Deakins se lo tenía merecidísimo. Totalmente. Y lo va a ganar en los Oscars, güey. Totalmente. Lo va a ganar. Pero quién sabe, güey. Y le dio el final, güey. Cuando ya por fin se encuentra con el hermano y le comunica que ha muerto, güey. En primer lugar, la verdad, la forma tan extraña en que de la mitad para adelante, enfrentándose a alemanes por doquier, el tipo casi sin levantar el arma, esquiva las balas de tal forma que... O los alemanes tienen una pinche puntería, cabrón. Y luego otra cosa también se me hizo curioso. En ningún momento ahondan en la psicología, ni en la vida, ni sabemos nada del personaje principal. No, hasta el final que parece que tiene una mujer e hijas, ¿no? Porque también la escena que se me hizo un tanto desperdiciada, muy desperdiciada, y como que no me hizo mucho sentido, es toda la secuencia de la francesa con el niño. Cuando llega y se encuentra con ella, o sea, pues qué, se la encuentra, le da la comida, le dice ya me tengo que ir, no te vayas, y ya me voy, adiós. Y le pregunta, ¿sí te acuerdas que le pregunta, tú tienes hijos también? Y no le responde. No le responde, le da el avión a la pregunta, güey, se levanta y se larga. Es que era una información que estaba reservada para nosotros, para el final de la película. La película es sumamente plana narrativamente, muy plana. ¿Te acuerdas este mame que se armó en la semana, güey, con el episodio de Malcolm, güey? Sí, hay un episodio donde Hal se le ocurre empezar a caminar, a hacer caminata deportiva. Entonces el güey alucinando, güey, de que es el mejor en la caminata, güey. Alucina que está en un búnker de guerra, güey, y su general le dice, Hal, tú eres el único que puede cruzar por las líneas enemigas. Tienes que llevar este mensaje al otro lado. A la orden, capitán. Y se ven chica caminando acá como el caminadillo acá de caminata. Qué bueno que lo tenemos de nuestro lado. Lo tenemos de nuestro lado, güey. Así, cabrón. Eso es, güey, 1917, güey. O sea, no hay nada más allá, güey. O sea, es una historia que va de punto A a punto B, güey. Y que ni siquiera hay intermedios álgidos, pues no, sí. No hay... Pues es que se supone que el intermedio álgido pues tendría que ser la primera vez que explota con la bomba la rata, güey. Uh-huh. La muerte del hermano. Y el momento de la francesa. Tal vez. Tendría que, pero a mí se me hace un momento completamente desperdiciado. O cuando sale de ahí se encuentra con otro muchacho alemán y lo ahorca. Es que no sé. También están filmados de manera también como muy. Como que. No hay emoción, pues. Es que no, la verdad es que no lo hay. No la hay. Hay, güey, ¿te acuerdas las escenas bélicas en el aire, güey, de Dunkerque, güey, con Tom Hardy, güey? Dices, o sea, cuando el güey trataba de atinarles con las balas, güey, o sea, de apuntarles, güey, y se le pasaba, güey, el güey pasaba. Estabas así en la pinche butaca, así diciendo, no mames, güey, se le pasó, cabrón, ya valió verga. Estabas así, güey. O toda la secuencia del barco cuando se empieza a hundir en Dunkerque, güey. Claro. O sea... No mames, es que aquí no hay todo eso, Víctor. No se siente, no lo siento. Sí, el asunto es que parece... Es una película que me deja a mí... ¿Cómo lo diría, Boyero? No sé. Es una película que ni frío ni calor me deja completamente... Indiferente. Estoy en la butaca, sentado a las 3 de la tarde en el cine de Zaragoza y pues no siento absolutamente nada. Ah, comerciales pagados, es que amigos uniformes, estamos haciendo un podcast callejero. Pero bueno, sí, la verdad es que, y el asunto es que también, por momentos, pareciera que la película se olvida de la misión, ¿sabes? O sea, a final de cuentas, el personaje sí llega a dejar el mensaje, tarde, pues, sí. pero deja el mensaje, pero como que no hay... No sé, nadie le hace caso. Él llega como diciendo, hay que abortar la misión y todos, ¿dónde está el general? No sé qué. Aparte, se introduce en la trinchera donde está el general y lo convence de una manera un tanto... fácil, tal vez, ¿no? O sea, lógicamente el general al principio pues, opone resistencia a leer la carta. Y dice, no, no, yo no quiero saber nada, voy a mandar a las tropas. O los dos tipos que no lo dejaban entrar, esa parte no, sí, lo, o sea, no me quedó como... Imagínate, dos tipos lo querían dejar, estaban deteniendo a un güey que tenía 3 días sin comer, güey, que venía corriendo. Y aún así tiene fuerzas para empujarlo. Para empujarlo, ¿no? Sin meter. Esas son quisquillas también. Son quisquillas. Pero lo notamos, pero lo notamos. Se notan, exactamente, se notan. Pero bueno. Ahí queda, 1917 ya, o sea, mejor sigamos con otra película y en las nominaciones recuperamos cualquier cosa que haya quedado. A Beautiful Day in the Neighborhood. Bueno, es una película que, aunque tenga... Claro que es una película. ¡Cállate! Estoy diciendo que es una película que, aunque tenga en el póster a Tom Hanks, es una película que no está protagonizada por Tom Hanks. Sí, eso está claro, es un personaje secundario. Pues para quien no esté claro, es un personaje secundario. Sí. Está interpretando a un viejo presentador de televisión de nombre Fred Rogers, que tenía un programa muy famoso para niños. Que fue una institución en la televisión americana. Es como su tío Gamoín. Exacto. Es como el tío Entonces, Gamoín esta película está basada principalmente o particularmente en una entrevista publicada, me parece que en la revista... ¿En qué revista? Creo que no era Time. No me acuerdo. En una revista de publicación masiva, contundente, no me acuerdo, importante, pues. Y la película toma la perspectiva de un reportero, de un periodista que tiene una relación bastante cínica con la vida. Es un reportero, digamos, algo apesadumbrado, algo misántropo. Y que Tom Hanks se encargará de hacer como algún tipo de contraparte en la vida de este personaje. Exacto, le encargan hacerle una entrevista a Fred Rogers como parte de la temática de los héroes americanos. Entonces, él por principio como que no le llama tanto la atención porque él es un periodista de investigación, quien además tiene sus propios conflictos familiares, sobre todo con la historia de su padre, quien lo abandonó dejándolo a él y a su madre moribunda, ¿no? Entonces hay mucho dolor acumulado en la vida de este personaje, que conforme vaya relacionándose con Fred Rogers en estas entrevistas, va a ir, digamos, revelando sus sentimientos, su corazón, sus pesares más profundos, ¿no? Entonces es como un viaje de aprendizaje, de reconocimiento, de perdón. Es una película en la que realmente también Tom Hanks se apropia de este personaje. Tom Hanks viene a ser como algún tipo de faro en para los personajes, para este personaje como algún tipo de luz a seguir, o como va a ser el encargado de abrirle los ojos. Con dificultad, se convierte en un personaje casi... Un pastor, ¿no? Producto de una obsesión, ¿sabes? Porque él, por principio, pareciera incapaz de entender cómo es que Fred Rogers es un personaje tan bondadoso. Tan bondadoso. Incluso por principio pareciera querer descubrir una oscuridad latente en el personaje, ¿no? Entonces, la película funciona en estas dos perspectivas y en esta dialéctica dicotomía entre estas dos visiones de la vida, pero más que nada se centra en la historia familiar del personaje protagónico, que es el reportero, que es el periodista, y la película se convierte en un muy buen drama, en un viaje de reconocimiento emocional, espiritual, familiar, ¿no? Entonces es una historia de reconciliación y es un gran drama. Es una de esas que es llamadas feel good movies, ¿no? O sea, es una película que realmente es como para ir a disfrutar al cine, te va a hacer sentir bien, es de esas películas que puede a lo mejor hasta sacarte alguna lagrimilla por ahí, recobrar la fe en la humanidad. Algo así. Definitivamente no creo que sea esta la película por la que Tom Hanks se lleve su siguiente premio de la Academia, pero... Está nominado como mejor actor de reparto. Como mejor actor de reparto, entonces... Pero creo que es una de las buenas opciones que hay en cartelera actualmente, ¿no? Que con esta película, Víctor, pues completamos pues las películas fuertes que están de alguna manera pues en la lista de nominadas. Sí, a la espera del estreno de la próxima semana de Jojo Rabbit y Mujercitas. Y ver el 31 que liberen en... hablando de las... Porque también va a ser un tema a tratar más adelante, ya cuando empecemos con el tema de los Oscar. pues los faltantes que a nuestra consideración hubo en la lista de nominaciones. Los snubs, ¿no? Exactamente. Los olvidados. Los olvidados que, en principio de cuentas, nuestra primera queja, y ya empezamos con el tema de los Oscars. Sí, hay que empezar con con los premios de la Academia. Las nominaciones fueron anunciadas el pasado 13 de enero, lunes 13 de enero. Y como siempre, polémicas, ¿no? Quizá en esta ocasión no a un nivel tan exagerado, porque sí, creo que están todas las que son. No, son todas las que están, pero no están todas las que deberían estar. Exactamente. Te las voy enumerando, Víctor, para nuestra consideración, las que habíamos platicado. Primero, en cuanto al general del público, que no está Aquafina. Ok. Por The Farewell. Ajá. Y todo este mame de que, pinche generación de cristal, ya te la sabes. ¿Por qué no hay esta vez actores de color, sí, nominados? ¿Por qué dejaron fuera una actriz de origen oriental? ¿Por qué nada más hay puros hombres nominados a mejor director si ahí estaban dos directoras con buenas películas? Segunda cuestión, que estamos un tanto ahí en desacuerdo en la terna de mejor actor, que es que esté Jonathan Pryce y que esté Antonio Banderas. Y que no esté Robert Pattinson. O que no esté Adam Sandler. ¿Verdad? Porque Willem Dafoe no podría estar ahí, ¿verdad? Incluso, bueno, viendo El Faro es como para discutirlo, la verdad. Exactamente. Mira, El Faro podemos decir que son dos protagónicos. Sí. Entonces, tendría que estar... Podría estar también ahí Willem Dafoe. Sí. ¿Verdad? Entonces, esa es la tercera queja. ¿Qué otra queja teníamos por ahí? Pues, sobre todo las películas. Mejor película. Y mejor película... Bueno, yo me quejaba todavía de que no estuviera Lupita Nyong'o por su papel de loca maniática en Oz. Te había contado que la invitaron a The Hollywood Reporter, a estas famosas mesas que hacen con los nominados. Sí. Estuvo por ahí... Y Jennifer López, oye, ¿tiene nominación también? Jennifer López por Hustlers. Pero pues, Víctor, empezamos con las nominaciones. Vamos de las menos relevantes y concluimos con el premio a la mejor película. ¿Qué te parece que voy mencionando cada terna? Perfecto. Y cada uno de los dos dice... Y vamos mencionando nuestra opinión de lo que fueron las nominaciones, porque muchas películas, hay que decirlo, no hemos tenido oportunidad de verlas, pero... Aquí van a ir saliendo perfecto, las que no hemos tenido oportunidad de ver y ya comentaremos, esta no la hemos visto. ¿Y qué es lo que pensamos? Y si se puede, si hemos visto la mayoría en la terna, pues dar alguna predicción. Perfecto. O lo que nos gustaría, más que nada. Sí, perfecto. Categorías. Categorías. Pues vayamos de ojo para arriba. Tenemos efectos visuales, Víctor. Tenemos Avengers, The Irishman, 1917, Lion King y Star Wars. Nominis. Pues, Avengers, Víctor. Pues ya se llevó premios la saga Vengadores, no sé, fíjate, es una muy buena pregunta, pero tendría que ser, ¿no? Porque son películas que se caracterizan precisamente por su despliegue visual. Mira, Avengers, creo yo que está como ya muy pinche cansado. Además crear a Thanos. Aquí creo yo que en esta terna, Víctor, las dos películas más interesantes que por las cuales habría que comentar en efectos especiales es The Irishman y 1917. Son las dos películas interesantes en la terna. Porque las otras tres, Víctor, sabemos que de antemano van a ser nominadas porque basan prácticamente toda su efectividad en efectos especiales. Y son películas taquilleras de efectos especiales. Sí. Ya sea Lion King, pues no mames, toda la película está hecha en CGI. Y lógicamente Star Wars, Rise of the Skywalker, que es la única nominación que tiene, y Avengers. Pero aquí viene lo interesante, Víctor, ¿por qué está nominada The Irishman? Lógicamente por el trabajo. La técnica de rejuvenecimiento, ¿no? Exactamente. Que es una técnica por ahí que ya se ha venido utilizando mucho, mucho en Hollywood de los últimos años. Que es una técnica pues bastante interesante, porque tú lo recordarás, Víctor, en The Irishman, y era el miedo que teníamos de que se fuera a ver muy invasivo, que se fuera a ver muy extraño, sí, pero no es así, se ve bastante natural, digo, es un trabajo muy muy bien hecho. Sí, que ni siquiera se nota que a Pacino le hayan hecho nada. Exactamente, a Pacino sí es cierto, pero sí le hicieron. Pues bueno. Exactamente, y 1917. Por todo esto que hemos dicho, que sí se nota que han utilizado pues ahí muchos recursos visuales pues desarrollados por computadora. En ese caso yo creo que 1917 es la que tendría mayores posibilidades de ganar, siendo que también en esta ocasión basa su premisa en esa virtud, pues. Sí, la siguiente terna, Víctor, es diseño de vestuario. Está The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman y Once Upon a Time in Hollywood. Que aquí, Víctor, normalmente, y no me dejarás mentir, digo, no las hemos visto todas, nos falta ver, como habíamos comentado, Jojo Rabbit y Mujercitas. La academia normalmente siempre se decanta por películas de época para este apartado. Es muy común. En ese caso, tal vez sería fácil irse por Little Woman, ¿no? Pero también Once Upon a Time in Hollywood, la verdad, la recreación que se hizo en general de la época, a mí me pareció impresionante. Pero aquí estamos hablando de vestuario. De vestuario, no, yo me estoy refiriendo en general a la recreación. O sea, entre vestuario, peinados. Sí hay. Todo eso a mí me gusta bastante. Y pues esta es la terna. En la que sigue, Víctor, tenemos maquillaje y peinados, que es Bombshell. Bombshell, esa es una de las que no hemos visto. No hemos tenido oportunidad. Que es por ahí una onda así tipo... ¿Cómo se llamaba esta película? Que era como en primera plana, tipo... Pues sí, hay... Es como una investigación periodística, un drama periodístico, ¿no? Esta de Bombshell. Sí. Está Joker, está Judy es la que es con Renée Zellweger. Sí. Está Maleficent, Mistress of Evil. Y está 1917. Tenemos Original Song, versión original. Por ahí me abrieron a la fregada a esta, ¿cómo se llama? Esta cantante muy famosa. Que de hecho estuvo nominada en Globos de Oro por la canción de Lion King. Creo. ¿Esta cómo se llama? ¿Esta no cantante? No sé, es una muy conocida. Pero aquí está súper cantado que va a ganar Elton John. Ah, por la canción de Rocketman. Ajá. Que de hecho no la canta él, la canta el mismo. Taron Egerton. Fíjate que Taron Egerton lo pudieron haber criticado en los Globos de Oro que la ganó a DiCaprio. Pero la verdad, o sea, a mí me parece un logro el hecho de que él mismo canta las canciones. Sí. O sea, él mismo las canta. A diferencia de lo que hizo Rami Malek con su interpretación de Freddie Mercury, ¿no? Eso iba, a diferencia de que lo que se hizo Rami Malek. Que Rami Malek, no mames, o sea, lo pusieron en un pedestal por esa actuación. Se ganó el Oscar. Y se ganó el Oscar. Y tú dices tú, güey, pero es que ni siquiera canta las canciones él mismo. Pero bueno, es el mejor playback de la historia, entonces. El mejor playback de la historia, así es. Original Score. Aquí viene la primera interesante, Víctor. Aquí yo creo, porque está Little Woman con Hildur Gudrikstubutur. No sé cómo se pronuncie. Está Little Woman con Alexander Desplat, un músico sí, también que ya es de los que siempre están probadísimos, sí. Probadísimos. Mariah Carey con Randy Newman y 1917 con Thomas Newman. ¿Qué pasa? ¿Que son hermanos? No sé. Y Star Wars con John Williams. John Williams, Víctor. John Williams, tu favorito. Sí, definitivamente. Pero John Williams no innova demasiado ya en esa película, ¿no? Yo creo que la música de Guasón, ¿sabes? Del Bromas es inquietante, sí, emocionante a la vez. Está muy, muy, muy bien puesta película. Que tengo entendido que es música que le hicieron, creo que la música esta la hizo con un solo instrumento, ¿no? Creo que nada más es puro violín o no sé. Es posible, ¿no? ¿Sabes? Es una orquesta así de esas fastuosas, así que normalmente se utilizan para las películas. Pero yo también creo que va a ganar. Es la que viene ganando todos los premios por música en la temporada, entonces lo más seguro es que vaya a ganar. Sí, yo también apuesto por esa película en música, definitivamente, música original para música Joker. Original. ¿Para quién? ¿Cómo se llama? Joker, Guasón, Bromas. Ah, el no, ¿dónde está? Hildur Gudnadot. No, es imposible. Ahí lo diré, a ver cómo le sale a Delda Sim, como decía John Travolta, ¿no? Tenemos diseño de producción, Víctor, por The Irishman, Jojo Rabbit, 1917, Once Upon y Parasite. Diseño Híjole, de producción, eso está Víctor, muy eso interesante, está interesante, ¿sabes? Porque Parasite está muy bien el diseño de producción que hicieron ahí. Pero Once Upon, o sea... La recreación que hicieron del Hollywood de los 60. Esa secuencia de todas las marquesinas encendiéndose, no sé. Sí, ¿sabes? Todas las secuencias de la calle, cuando van en el coche, cuando en los coches, pues, no mames, es transportarse a otra época, sí. Definitivamente. Sí. Está muy, muy bien. Después tenemos diseño, mezcla de sonido, Ad Astra, ya me había olvidado de Ad Astra. Brad Pitt surfeando en los anillos de Saturno, nunca se me va a olvidar. Ford versus Ferrari, que ese es un tema que vamos a tratar más adelante. Joker, 1917 y Once Upon. Aquí creo que gana 1917, tal vez. Mezcla. Aunque Ford versus Ferrari, es en cuanto al sonido, se escucha, cabrón. realmente sientes los vehículos prácticamente acelerando en tus oídos, uh-huh. Y está muy bien. Edición de sonido, de nuevo Ford versus Ferrari, que son las dos ternas donde esta película tiene como las posibilidades de ganarse, de llevarse algo, la verdad. Está Joker, 1917, Once Upon y Star Wars. Edición, Víctor, aquí viene otra importante. ¿Quiénes están nominados? Ford versus Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit y Joker y Parasite. ¿Tú ahí qué decidirías? Es una terna importante, la verdad. Y sin haber visto todavía Ford versus Ferrari, que tú ya la checaste, definitivamente yo creo que la labor de Thelma Schoonmaker, no recuerdo si esa mujer, esa maravillosa mujer, ya tiene un Oscar, pero si no es así, yo creo que este sería la oportunidad para darle semejante homenaje a una película que es vertiginosa en 3 horas y media, o sea, es una película que también no da respiro. No sé quién dice, dura 3 horas y media, es imposible. La edición de Thelma Schoonmaker es prodigiosa, así que yo creo que esa película es la que más se merece el premio. Thelma Schoonmaker ya es un nombre conocido en Hollywood, muy conocido. Definitivamente, ¿no? ya es una veterana totalmente de la industria, claro. Sí. Después tenemos película de habla inglesa, que aquí ya la cambiaron de nombre, ¿no? Ahora es Best International Feature Film, mejor film internacional. Uh-huh. Que tenemos a Corpus Christi de Jan Komasa, uh-huh. Tenemos Honeyland de Tamara Kotevska, Los Miserables, tenemos Le Miserable de Lat Lee, uh-huh. Tenemos Pain and Glory de Pedro Almodóvar y Parasite de Bong Joon-ho. Pues, ahí está cantado. Está cantadísimo, sí. Cantadísimo. Sí, porque ahorita la discusión creo que es sobre las posibilidades de que esa misma película se lleve el premio a mejor película en la ceremonia. Que yo sigo pensando que eso no va a pasar, Víctor. No puede pasar. Pero bueno, después ahí está cantadísimo. Los Best Live Action Short. No, los cortometrajes mejor nos los pasamos. Best Documentary Short, Best Documentary Feature. Esa, fíjate que en los próximos meses, seguro, 3 o 4 de estos 5, o 3 tal uh-huh. vez, los llevamos a ver en algún momento en cine. Desde luego, como el año pasado fue con Free, ajá, Solo, ¿no? En Free Solo. En algún momento, si los llegamos a ver, los veremos y los comentaremos. Desde pero luego. Te aseguro, porque tal vez en Ambulante, si es que nos toca Ambulante de nuevo este año. Si es que vienen, porque ya estaban rechazando, ¿no? Porque estaban rechazándonos, así es. Cinematografía, Víctor. Ahí vamos a decir otra cantadísima para Roger Deakins, pero están nominados el mexicano Rodrigo Prieto por El Irlandés, Lawrence Sher por El Guasón, Yarin Blaschke por The Lighthouse, El Faro, ¿no? Peliculón y gran fotografía, Roger Deakins por 1917 y Once Upon a Time in Hollywood, Robert Richardson. Definitivamente es una... Ahí sí están pesos pesados en esa categoría, ¿eh? Ahí sí ni qué decir de cualquiera que se lo lleve, pero yo creo que la labor de Roger Deakins en lo que acabamos de ver y lo que acabamos de comentar como 1917. Aunque yo seguiría diciendo que la fotografía de Joker me viene al ojo. También. Mucho. Me gusta también. Mucho, se me hace muy padre, muy bonita y le da sobre todo este ambiente lúgubre, oscuro, este ambiente depresivo a la película. Creo yo que gran parte, aparte de lógicamente la actuación de Joaquin Phoenix, la fotografía le ayuda a tener este tono a la película muy, muy, muy depresivo. Totalmente, totalmente. Pero creo, y tú también Rodrigo Prieto, lógicamente, también es buenísimo. Y la fotografía de Irishman es muy buena. Mejor guión. Mejor guión original, Víctor. Tenemos a Ryan Johnson. Ya no digas más. Va a ganar Quentin Tarantino. Lo va a celebrar como si estuviera metiendo un gol en la final de la Champions. Cuidado, porque está nominado Bong. Está nominado Bong por Parasite. Está Bong Joon-ho, maldito Bong Joon-ho. Y va a ser el que le mete el pie a Tarantino, ¿crees? Víctor, le haga la cama. Yo espero que no. No, tiene que ganar Tarantino. Espero que gane Tarantino, que ya tiene premios en esa categoría, pero aún así creo que lo que hizo con Once Upon. Y el odiado Ryan Johnson. El odiado ya Ryan Johnson se coló en la categoría también. Está también Historia de un matrimonio de Noah Baumbach, Sam Mendes y Christy Wilson Cairns por 1917. ¿Puedes creer que esté nominado Sam Mendes, güey? ¿Por qué no está? Güey, ¿por qué no está para The Lighthouse es guion original? No sé, sí. Si fuera guion original, ¿por qué diablos está 1917 y no está en vez de esa pinche película, güey? Que en cuanto al guion estarás de acuerdo, güey, que no es exactamente una lumbrera de guion, no lo es. ¿Y por qué no está ahí The Lighthouse? No sé. No sé. Es una, también pregunto nomás. O de las películas que están nominadas a mejor película, porque no también. Hay ¿cuál dijiste que no te gustó que estuviera ahí? Knives Out. que a mí no me gustó, la de Knives Out, a ti sí te gustó un poquito más. A mí se me hizo entretenida, está muy divertida la película. Pero no para que esté nominada a mejor guión. No, definitivamente no. Esa mamada del vómito, o sea, dices tú qué pedo. Pero bueno. Mejor guión adaptado, Víctor. Está Steven Zaillian por Irlandés, Jojo Rabbit, Taika Waititi, Joker, Todd Phillips, Little Woman, Greta Gerwig y Los Dos Papas, Anthony Joker McCarthy. ¿Es guión adaptado? ¿Adaptado de qué? ¿De un cómic? ¿Qué no se supone que es como una visión propia del director acerca? ¿O el hecho de que Joker sea ya un personaje y los personajes que aparecen ahí varios? Bueno, al menos Bruce Wayne, Joker, todo esto, los nombres, como vengan de un medio ya hecho, de un cómic, eso la hagas no poder ser un guión original, o cómo está ahí la onda, porque se supone que es una visión propia de Todd Phillips del Joker. Pues no está basada exactamente en un cómic como tal, o sea, no es de Killing Joke, por ejemplo. Claro. Que está basada en un cómic así como tal. Entonces ahí está, no sé, pero ¿estás de acuerdo que Steven Zaillian pues es uno de los pesos, de los grandes nombres en la industria de Hollywood? Como escritores, totalmente. Como escritor, sí. Taika Waititi, habrá que ver Jojo Rabbit, es una película que se me antoja mucho ver. Está por ahí Little Woman, que es escrita por la misma directora Greta Gerwig. Está adaptada por la misma directora. Que espero que el premio no se lo den a Greta Gerwig solo por haberla quitado de la terna de mejor director, ¿sabes? Esa es otra cuestión, porque esta vez de las películas importantes de la temporada había dos directoras. Sí. Dos directoras. Y ninguna estuvo nominada. Y es parte de la molestia que había en redes sociales de por qué no estaban ahí. ¿Verdad? Porque ya ves que nada más hay este tipo de cosas y empiezan con sus cuestiones ahí. ¿Quién se ganó mejor guión adaptado en los Globos de Oro? ¿Lo recuerdas? Ahí no hay guión adaptado, güey. ¿No hay guión adaptado? Nada más es guión, mejor guión. Ah, y lo ganó Tarantino. Sí. Después tenemos mejor animación, Víctor. Que por ahí en los Globos de Oro ganó una película que se llama Missing Link. Que es una película que te había comentado, Víctor. Ha recaudado creo que apenas 15, 20 millones de dólares en el mundo. Ajá. Uh-huh. Y le ganó pues a titanes como Toy Story 4 y Cómo Entrenar a mi Dragón, que llevan más de 200, 300 millones de dólares. Uh-huh. Entonces tú, ahí está complicado, porque ya teniendo la cuestión de Missing Link, pues habría que ver, porque Toy Story tampoco es que sea el capítulo de la franquicia pues más iluminado de los tres. No. ¿Verdad? Entonces pues habría que ver ahí. No, y más por ser una cuarta entrega. Pues también ¿no? Cómo Entrenar a tu Dragón creo que ya es la cuarta entrega, tercera, cuarta entrega. Entonces habrá que ver ahí. Yo quiero pensar que también había una sorpresa y se la vuelven a dar a Missing Link, que es una... Vi el avance, Víctor, y es una animación stop motion. Uh-huh. Muy al estilo de... ¿Cómo se llama esta animación del que es granjero y que tiene a su perro y se encargan de tratar de ahuyentar a los... Una animación inglesa. Wallace y Gromit. Wallace y Gromit. Es una onda tipo más o menos parecida. Creo que era de la misma creadora de Coraline, ¿no? No estoy seguro. No recuerdo. Como que también escuché algo así. No. Pero bueno. Veremos. Después tenemos... Aquí venimos ya... Llegamos a las partes importantes. Víctor, mejor director. Mejor aquí. Director, ahí está. Ahí vamos a empezar a hacer corajes, ahora sí. Ahora sí. ¿No? Ahora sí. Corajes. Estamos hablando de los nominados, primero mencionarlos. Y empezamos diciendo, o recordando, que Sam Mendes ganó el Globo de Oro a mejor director por encima de Martin Scorsese y de Quentin Tarantino. Sí, que están ahora sí los tres mismos, es están nominados, además de Todd Phillips y Bong Joon-ho por Parasite. ¿No? Que yo, la verdad, yo hubiera puesto. Bueno, no sé. Dilo, no sé. ¿A quién hubieras puesto? Bueno, a lo mejor Robert Eggers se hubiera merecido su... Eggers, yo digo que hubiéramos de ahí quitado a... Ay, pues es que ¿a quién quitas también? Yo quito a Bong y hubiera puesto a los hermanos Safdie por Uncle James. O hubiera puesto, no sé, déjame pensar. Ah, o sea, ¿no quitas a Sam Mendes? No. ¿Tú quitas a Sam Mendes o a Todd Phillips? No, yo tampoco quitaría a Sam Mendes. ¿Y a Todd Phillips? No, tampoco. ¿No? Es que está complicado. Y sí hubo buenas películas este año, ¿no? Estuvo bien. Entonces está complicado quitar alguno. Pero mira, si Martin Scorsese no se lleva el premio, yo creo que... Ay, inventos. Y es que aquí sí ya vimos todas esas cinco películas, ¿no? Mejor valdría la pena mejor decir quién queremos que gane, a quién creemos que va a ganar. De querer que gane, yo quisiera que ganara Tarantino. Sí, yo creo que yo también preferiría que ganara Tarantino. A mí me gustaría que ganara Tarantino. Y que no me gustaría que ganara sería Sam Mendes. Y que no me gustaría que ganara sería... Sam Mendes. También, sí, eso. Aunque yo creo que va a ganar Bong por Parasite. ¿Y cuál sería para ti una sorpresa chida, güey? ¿Que ganara Bong Joon-ho o que ganara Todd Phillips? Sorpresa sería para mí que ganara Martin Scorsese por El Irlandés. No. No, yo me refiero a una sorpresa que digas tú, güey, qué sorpresa, pero qué chido. Pues esa. ¿De Irishman? Yo no creo que lo quieran en la academia y por eso creo que sería una gran sorpresota que le dieran el premio a Scorsese. Y ¿sabes cuál es el problema de Scorsese? Que habla demasiado, abre mucho la boca, no sabe cuándo cerrar la boca. Wey. Es un viejito, güey, que ya lo has escuchado en entrevistas, güey, en la mesa redonda que hubo de Hollywood Reporter. No se cayó la boca, güey, en toda la hora y media que duró el programa, güey. O sea, para todo tenía que decir algo, güey, todo. Entonces es un señor que habla demasiado, güey, habla demasiado. Entonces en su hablar demasiado, güey, ha dicho muchas cosas que no son como muy bien pues vistas. Bueno, para mí la sorpresa sería Scorsese. Para mí quien creo que va a ganar es Bong Joon-ho y quien yo quisiera que ganara es Quentin Tarantino. Ni a la ganadora. Mejor actriz de reparto, Víctor. Oye, pero tú no me dijiste quién crees que va a ganar el mejor director. Yo quiero que gane Quentin Tarantino. ¿Y quién crees que va a ganar? Yo creo que va a ganar Sam Mendes otra vez. Puta madre. No sé por qué siento que va a ganar Sam Mendes. ¿Y cuál sería sorpresa para ti en esa categoría? Para mí sorpresa, lógicamente, que ganara Bong Joon-ho. ¿Que va a ganar a Bong? ¿Por qué? Si los últimos años se han ganado puros mexicanos. Ah, sí, es cierto. Cuarón, Iñárritu y Del Toro son los que se han llevado el premio mejor director en los últimos años. Yo digo que quien va a ganar va a ser Sam Mendes. Quien me gustaría que ganara es Tarantino. Y quien sería una sorpresa. No. Ay, es que no sé, Víctor, no sé. No, creo que va a ganar Sam Mendes. Muy bien. Sí, va a ganar Sam Mendes. Ahí venga, me quedo. Venga. Actriz de reparto, Víctor, aquí pues empezamos con los problemas porque no hemos visto Richard Ewell con Kathy Bates. No hemos visto Jojo Rabbit con Scarlett Johansson. No hemos visto Little Woman con Florence Pugh. Una de mis actores favoritas nuevas, ¿eh? Con todo y que pinche película de... ¿Cómo se llama esta madre? Midsommar. ¿No te has visto la imagen que te mandé de un güey que ponía las nominadas según él, güey? Ah, sí. Que le ponía mejor director, este güey, el de... ¿Ari Aster? mejor actriz de reparto. Y Margot Robbie por Bombshell. Güey, aquí no hemos visto ni una, güey. Solo Marriage Story. Marriage Story, que es la que ganó el Globo de Oro. Yo digo que va a ganar esa, güey. Es la única que hemos visto. Así que bueno. Actor de reparto, Víctor, tenemos a Tom Hanks, a Beautiful Day in the Neighborhood. Tenemos a Anthony Hopkins por Two Popes, Al Pacino de Irishman, Joe Pesci de Irishman, que no va a ir, de seguro. No. Lo va a ver desde su... o no lo va a ver desde su casa. Y Brad Pitt con Once Upon a Time in Hollywood. Tiene que ganar Brad Pitt, Víctor. Por favor, tiene que ganar Brad Pitt. O que gane Pacino o Pesci. O que gane Pacino y Pesci. Claro que sí. Sí, una de esas tres. Porque mira, Anthony Hopkins es Anthony Hopkins. O sea, no hace nada extraordinario, hace lo que le conocemos hacer en todas las películas que lo hemos visto, entonces, pues... Y Tom Hanks lo hace bien, pero no es Fred Rogers. O sea, no sé, sí, de alguna manera se queda también como Tom Hanks. Es Tom Hanks, ¿no? Ese es Tom Hanks haciendo de Tom pero Hanks. También es Brad Pitt haciendo de Brad Pitt, man. Eso sí. Pero es Brad Pitt, güey, no más. Como decías, güey, te voy a quemar otra vez, güey, pero como decías la vez que salimos, güey. No empieces porque luego tengo que cortar el podcast. Güey, ¿qué decías? No, yo sí me subía con él en el coche, güey. Cuando le está dando rey a la... Pues es que también Tarantino lo hace ver como el tipo más cool de la vida, o sea, ¿no? Sí. Ese es el asunto. Y también la verdad es que Brad Pitt se encarna muy bien su personaje, sí, ¿no? Sí, la escena en Once Upon, cuando están contando la historia de que a lo mejor mató a su mujer y la cara con la que sale con la que sale del barco, con el arpón en la mano, sí, ¿no? De repente es muy, muy chistoso, sí, ¿sabes? Sí, sí. Mirada, no dice absolutamente nada en esa escena. Sí, es cuando agarra una lata, ¿no? Creo que agarra una lata de jugo, no sé. Con el arpón la mata, ¿sí? ¿no? Sí. No, eso no se ve, pero... Bueno, insinúan que la mató con el arpón. Sabe. Por accidente. Bueno. actrices protagónicas, Víctor. Actriz principal, tenemos a Cynthia Erivo por Harriet, Scarlett Johansson por Historia de un matrimonio, Saoirse Ronan por Mujercitas, Charlize Theron por Bombshell y Renée Zellweger por Judy, que ahí está también cantadísimo para Renée Zellweger, aunque no la hemos visto. Me caga, y solamente como nota al pie, me caga Shishigana. Shishigana me caga. ¿Por qué? Me cae mal, Víctor, me cae mal, que no gane. Y Scarlett Johansson lo hace muy bien en Marriage Story, sí. Pero lamentablemente tenemos a René, no puedo mover la mitad de la cara, Zellweger. ¡Qué pata onda, güey! ¡Güey, no mames, me encanta René Zellweger, anoche la vi en el Roundtable, que te digo, los programas estos, güey, la vi y neta, nada más mueve la... del labio de abajo para abajo, así nada qué más. Qué mala onda, viejo. Güey, parece estos pinches muñecos de Ventríloco, güey. No. Que nada más mueven la quijada, güey. Neta, güey. No, mal plan. Está operada esa mujer, güey. Pues va a ganar. Se va a llevar el premio. Va a ganar. A ver, dinos, ¿quiénes están nominados a mejor actor? Está Antonio Banderas por Pain and Glory, Leonardo DiCaprio por Once Upon, Adam Driver por Marriage Story, Joaquin Phoenix por Joker y Jonathan Pryce por The Two Popes. Aquí, Víctor, tenemos otro corajillo más que hicimos, porque yo definitivamente quitaría a Jonathan Pryce y pondría a, ya sea a William Dafoe o a Robert Pattinson, y me imagino que tú quitarías a Antonio Banderas y pondrías a Adam Sandler. Pondría a Adam Sandler, definitivamente. Sí, y para mí esa sería una terna realmente justa. Y realmente buena. Pues porque, yo no he visto Los Dos Papas, pero... Pero es que, o sea, sí lo hace muy bien, pero es una película muy, muy inofensiva a todos niveles. Entonces, no sé, sí, lo hace bien. Y Adam Sandler de alguna manera es un actor tomando riesgos, ¿sabes? Es un actor cambiando... De su zona de sí, confort. Cambiando de registro en una película, en un drama poderoso, ¿sabes? Como con un personaje verdaderamente patético, difícil de con el que es difícil empatizar y llevar a cabo ese tipo de personajes, o sea, en un drama tan potente como el de los hermanos Avdii, es un judío, ¿no? Sí. De esos judíos que andan en negocios ahí en Nueva York, ¿no? Sí, y el asunto de ser judío en la película es también tiene cierta relevancia, o sea, no nada más es que es un judío ya. Se me antoja mucho verla, Grito, tú ya la viste. Está chida, sí, tuve la oportunidad de verla en el circuito alternativo. Porque aquí no promovemos la piratería de ningún modo. Es el circuito. Es el circuito alternativo. Así le llamas estuvo, a Series Pepito. Series Pepito. Estuvo en cartelera en circuito alternativo. Pero esperémosla para Netflix, 31 de enero. Pero venga, bueno, ¿quién se va a llevar ese premio? Pues Joaquín Phoenix, ¿quién más? Sí, o sea, sí no hay discusión. Sería la hecatombe para la academia. ¿Quién, que se lo ganara alguien? ¿Quién más te sorprendería que se lo llevara? Con gusto, que te sorprendería con gusto que se lo llevara. DiCaprio, güey. ¿DiCaprio? Sí, claro, güey. Ver otra vez ganar a DiCaprio un Oscar estaría genial, güey. Ok. A mí me sorprendería. Y el que me cagaría que lo ganara sería Adam Driver, güey, porque... ¿Por qué? Lo hace muy bien. Claro, ya sé. No, ¡es Kylo! No, por eso, güey, no por eso. No me confundas. No te confundas. No por eso, sino porque le estaría ganando a Joaquín Phoenix. Se me haría injusto, güey. Okay. O sea, lo hace muy bien. Adam Driver es un gran actor, lo hace muy bien, me encanta. Pero tiene que ganar Joaquín Phoenix, güey. Y si gana Adam Driver, voy a decir que no mamen. Si gana DiCaprio, voy a decir que no mamen, pero por otro lado voy a decir, ah, qué chido ganó DiCaprio. Porque DiCaprio es un tipo que me cae muy bien, güey. Me cae muy bien. Sí, lo conozco. Somos compísimos. Somos compas. Es buena onda, güey. Es buena onda, cabrón. Mira, está defendiendo a las ballenas. Exactamente. El calentamiento. Para que suba a dar su discurso de calentamiento otra vez, güey. Muy bien. Y por fin llegamos a la categoría de que desde que empezaron a poner más de 5, la verdad se me hizo chafísimo. ¿Te acuerdas el año que pusieron 10, güey? Me acuerdo cuando eran 10. Que hasta UP estuvo nominada, güey. Y siguen estando, creo que, películas de más, ¿sabes? O sea, realmente. Sí, aquí en esta ocasión, la neta, yo sin haber visto Ford versus Ferrari, lo que platicamos de esa película, creo que... Debe haber estado el faro ahí. si quieres. Pero bueno, Ford versus Ferrari, bye, ¿no? O sea, también, Jojo Rabbit, digan lo que digan, se me hace una película menor, aún sin haberla visto. O sea, creo que incluso en los avances se ve que es una producción más en un tono de cine Wes Anderson, ¿no? El Hotel Budapest, sí, todas estas cosas, ¿no? Sí, tiene bebe mucho el cine de Wes Anderson en lo visual. Entonces, por ejemplo, tenemos Parasite, ¿no? Está esta manía de nominar también ahora a las películas consagradas a nivel internacional la mejor película. No sé por qué, si ya tienen la categoría de mejor película extranjera. Agenda. La agenda, ¿no? Y ahí ya para mí ya son tres que la neta nomás no. Por ejemplo, Mujercitas, ¿no? Es una película que aún sin haber visto, se ve que es una de una factura muy, muy clásica. Entonces, ¿qué está premiando la Academia? Aquí, la neta, yo ya no sé de qué se trata. O bueno, a lo mejor a cualquier película se le podría encontrar un pero bueno, ya mencioné cuatro, el resto de las películas son The Irishman, Marriage Story, 1917 y Once Upon a Time in Hollywood. Ah, y Joker, obviamente, ¿no? Entonces, ahora, aquí la verdad... ¿quién va a ganar? O sea, son tres. ¿Quién va a ganar? ¿Quién te gustaría? ¿Y la sorpresa? ¿Qué sería sorpresa? ¿Y qué sería sorpresa? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién creo que va a ganar? Ajá. Yo creo que va a ganar Parasite. Yo creo que va a ganar, maldita sea, va a ganar 1917, güey. No sé, es que, puta madre. Güey, va a ganar... Va a ganar 1917, ¿no? Ok. ¿Quién te gustaría que ganara? Ah, de gustarme me gustaría que ganaran dos. No. Que ganaran dos. ¿Cuál supone tan en Hollywood? Me gustaría que se compartieran el premio. ¿Cuál supone tan en Hollywood? Me gustaría que ganara. Y que sería una sorpresa para bien Joker. Ok, uh-huh, okay, ¿sí? Ok, de acuerdo. Yo creo que a mí también me gustaría que ganara Once Upon a Time in Hollywood. Y la que sería sorpresiva para mí que ganara... Joker, por el tema que trata, por las escenas que trae. Sorpresiva con gusto Joker o The Irishman, que no va a ganar. No, Irishman y a mi cabecita de algodón Scorsese... Velos borrando, güey, de todos los premios, güey. Esos velos quitando. Oye, ¿cuántos premios en lo que acabamos de decir le dimos a The Irishman, güey? Ninguno, güey. Nada más el de edición, a Thelma Schoonmaker, creo. Ah, sí, cierto, edición, es cierto. Pero es que estaría de locos que una película que gane mejor edición no se lleve premios fuertes en las otras categorías. Sí, sí ha pasado. Antes esa era una ley, que la película que ganaba mejor edición ganaba mejor película. Y ya no. Pero esa era antes, güey. Y ahorita ya parece eso era antes, cuando importaba. Y ahorita parece que llegan y dicen los de la Academia, a ver, tenemos estos 30 Óscares. Uno para ti, dos para ti, tres para ti, así. Entonces, pues así está, Víctor, ¿cómo ves? Entonces tenemos una cita. Pues creo que tenemos una idea muy extraña, ¿sabes? De lo que va a ser la entrega de los premios de la Academia, porque de alguna manera yo le estoy dando demasiados premios a Parasite y tú le estás dando demasiados premios a 1917, entonces... No. Los premios que yo le estoy dando a 1917 no es porque quiera que se los gane. No, pero ¿crees que se los va a llevar? Es que es ¿tú crees que se los va a llevar Sam Mendes? ¿Y crees que se lo va a llevar la película? Es que mejor película, que, ¿sabes? Que con todo y que la Academia ha premiado mexicanos, ha sido inclusiva, todo este pedo. Ah, es que también... Mira, el otro día decíamos que la Academia no le gusta meterse en pedos y se va a la segura y premia a lo seguro. Pues mira, el año pasado fue un claro ejemplo de ello premiando Green Book. Pero también hemos visto cómo han ganado películas como Moonlight, cabrón. Ay, que no tenía por qué ganar esa película, pero que, bueno. Que es que era una película pues, prácticamente independiente, güey. O sea, y que trataba de negros homosexuales, güey, aunque suene racista. Y pobres. O sea, que así que digas tú, güey, que la Academia quiera ser facilona, tampoco es así, no lo hemos visto ser tanto así. No sé, es extraño, no, es complicado. Estaría bien chafa que ganara 1917 porque sería la que levantaría menos revuelo, ¿sabes? Exactamente. Y no sé si eso es lo que buscan los de la Academia. Ahora, ya con el hecho de que gane Joaquín Phoenix mejor actor, la Academia se está metiendo en un pedote porque no sabemos la mamada que vaya a subir a decir Joaquín Phoenix. Porque ya ves si de por sí, güey, todo lo que dijo en Los Globos de Oro, ¿verdad? Que empezó a remeter en contra de la comunidad de actores en Hollywood, la comunidad pudiente, güey, que viajan a comprar un bolillo en jet privado. O sea, pues habrá que ver, Víctor. Tenemos una cita el 9 de... No. Sí. 9 de febrero. Sí. Es domingo. Sí. Ahí estaremos, Víctor. ¿Ahí en Los Ángeles? No, Víctor. Seguimos desde los headquarters de Cinefóricos. En el piso 47 del complejo de oficinas de Punto Sao Paulo. Muy bien, perfecto. Mientras tanto, pues la próxima semana, el próximo episodio, comentaremos Jojo Rabbit, Mujercitas. Son las películas que nos falta revisar. Y haremos tal vez un breve comentario reafirmando lo que ya dijimos, porque no creo que haya mayor sorpresa en esas películas. Y pues... ¿Y sabe qué más pasa en la semana? Sí, esperar. Aquí seguimos pues, hablando de cine. ¡Qué emoción, Víctor! Un año más de Oscars. A ver qué pasa. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos.